Rumbay. Formación. Otra noche que no duermo, sigo pensando en lo nuestro, en tu cuerpo y en tu olor. Y los días pasan lento, espero al final del cuento volver a dormir con vos. No puedo dejar de pensarte. Cuando me escribís, imagínate cuando te vea. Vea, no te quiero ni dejar dormir. Voy a molestarte y besarte entera. Hablamos todo el día, hacemos cositas prohibidas. Cumple todas mis fantasías, en la cama y en la vida. Tú sos muy sexy, en verdad estás muy buena. Pero ni pienses que te amo por lo de afuera. No aguanto más. Sin verte me pongo.